consciente de que sufría mi corazón. Y yo solo era un payaso que estaba por si acaso en tus noches y en tus días de pasión. Recuerdo que fui como abrigo en tu placar, siempre esperando el turno para estar sobre ti algún momento, hasta que calmara el viento. Tan solo te servía para usar. Quizás la vida comience así, quizás la vida comience así. Para un muchacho sin experiencia comience así. Quizás la vida comience así, quizás la vida comience así. Para un muchacho sin experiencia comience así. Saber que yo te quería toda para mí. Iluso era mi pensamiento y tan solo era un momento. Tan solo te servía para usar. Quizás la vida comience así, quizás la vida comience así. Para un muchacho sin experiencia comience así. Quizás la vida comience así, quizás la vida comience así. Para un muchacho sin experiencia comience así.